encontré en una fiesta una mujer. Era perfecta. Sentí que me enamoré, pero algo raro encontré. Miraba a otra mujer. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eres del otro lado y sé que como hombre no podré interesarte, no, no. Usaré unos tacos de Nine West, una falda y pintaré mis labios solo por ti. Yo quiero ser mujer, quiero ser mujer, quiero ser mujer. Yo quiero ser mujer, quiero ser mujer, quiero ser mujer. Será difícil, ya lo sé. Todo este rollo del placer me las arreglaré. Tal vez si te fijas en mí, encuentres que te gusto al fin y te pueda convertir. Y yo quiero ser mujer, quiero ser mujer, quiero ser mujer. Yo quiero ser mujer. Quizás se pueda interpretar que me he vuelto raro. Soy muy macho, ya lo sé, aunque me vista de mujer. Es para llegar a ti.